vamos a alistar, tenemos que navegar. Y si nos queda tiempo bailaremos un tap por el océano vagabundo. Iremos al viejo mundo, África, Europa y Asia. El Atlántico hace gimnasia. En África estamos, un coco nos ganamos. El desierto de Sahara, no te quemes la cara. Llegamos a Europa, qué cara está la ropa. Un buen abrigo largo, me gusta el mate amargo. Zapateamos con un solo de piano. Qué continente extenso de esta tierra, qué inmenso. Si vas a Oceanía, por el Índico navegarías. Como saltan los canguros, se respira aire puro. Nos vamos al nuevo mundo, por el Pacífico muy profundo. El continente americano está compuesto por cuatro hermanos: América del Norte, América Central, América del Sur, las Antillas con sombrillas. El océano austral acaricia la Antártida. Uy, qué frío, da un abrigo de tu mundo, hacete amigo. Estos son los continentes, estos son los continentes, estos son los continentes. La brújula fue testigo.